Sección número 1 de El jardín de los cerezos, de Anton Chejov. Traducido por Saturnino Jiménez Enrich. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte primera. Casa-habitación en la finca de Lubova Andreyevna. Aposento llamado de los niños, porque allí durmieron siempre los niños de la familia. Una puerta comunica con el cuarto de Anya. Muebles sólidos, de caoba barnizada, estilo 1830. Macizo velador. Amplio canapé. Viejo armario. En las paredes, litografías iluminadas. Despunta el alba de un día del mes de mayo. Luz matinal, tenue, propia de los crepúsculos del norte. Por la ancha ventana, el jardín de los cerezos muestra todos sus árboles en flor. La blancura tenue de las flores armonízase con la suave claridad del horizonte que se ilumina poco a poco. El jardín de los cerezos es la belleza, el tesoro de la finca, es el orgullo de los propietarios. Aquí están Duniaska, en pie, con una vela en la mano, Lopajin, sentado, con un libro abierto delante de sus ojos. Lopajin, aplicando el oído. Paréceme que el tren ha llegado por fin. Gracias a Dios. ¿Puedes decirme qué hora es? Duniaska. Son las 2. Apaga la bujía. Ya lo ve usted. Amanece. Lopajin. El tren lleva 2 horas de retraso, por lo menos. Pero ¿quién se admira ya de los retrasos del tren? Después de todo, soy un imbécil. Sí, soy un imbécil. Vine justamente para ir al encuentro del tren. Procediendo con toda la calma imaginable, hubiera llegado a tiempo, puesto que el tren anda retrasado 2 horas, como de costumbre. Tomé un libro para mantenerme despierto y me dormí apenas hube leído las primeras líneas. ¿Por qué no me despertasteis, Duniaska? Duniaska. Muy sencillo, porque supuse que se habría despertado sin necesidad de mí. Escuchando rumores que vienen de fuera. Ya llegaron. Escuche. Lopajin, escuchando a su vez. No, esto no puede ser. Teníamos que haber recogido el equipaje, hacerlo cargar, acomodarlo en los coches, y eso y lo otro y lo demás allá. ¿Cómo es posible que ya estén ahí? Lubova Andreyevna ha residido en el extranjero por espacio de 5 años. Mucho debe de haber cambiado. En el extranjero se contraen nuevos hábitos, se cambian las ideas, se modifica el carácter. Como quiera que sea, Lubova Andreyevna es una excelente mujer, llana, tratable, de buen corazón. Me acuerdo de que, siendo yo un muchacho de 8 años, mi padre, mercader de un pueblo inmediato, me pegó en la cara, no sé por qué, y me brotó sangre de la nariz. Lubova Andreyevna, entonces tan jovencita, tan delgada, tan cándida, me tomó de la mano, me condujo al lavabo, que precisamente se hallaba en esta habitación, y me dijo, «No llores, aldeanito, no llores, esto no será nada. De aquí a tu boda, todo habrá pasado». «Ah, sí, aldeanito». En efecto, mi padre era un labriego, nada más que un insignificante labriego, pero yo ahora uso chaleco blanco y calzo botas amarillas. No cabe duda, soy rico, tengo muchísimo dinero. Aunque, reflexionándolo bien, mirando las cosas como son, yo, a mi vez, no soy sino un labriego. Quise leer este libro, hice lo posible por leerlo, traté de comprender y nada comprendí. Las letras impresas me trajeron el sueño y me dormí profundamente. Duniaska. Los perros, sin embargo, no se duermen jamás cuando esperan a sus dueños. Lopajin. ¿Qué te ocurre, Duniaska? Tu actitud me causa extrañeza. Duniaska. Mis manos tiemblan. Mis piernas flaquean. Tengo miedo de caer. Lopajin. Ello viene de que tú eres muy impresionable, de que tú te enterneces demasiado. hay algo en ti que no me agrada del todo. Tú vistes como una señorita. No es posible continuar así. Debes acordarte de ti misma y hacerte cargo de cuál es tu verdadera condición. Epifotov entra con un gran ramo de flores y con el traje de los domingos. Tropieza y el ramo cae al suelo. El jardinero me encomendó este ramo, diciéndome que había que colocarlo en un jarrón sobre la mesa. Epifotov entrega las flores a Duniaska y ella cumple el encargo. Lopagin, dirigiéndose a Duniaska. Te he dicho que me traigas cuas. Duniaska. Ahora mismo. Base. Epifotov. Es ya de día. 3 grados bajo cero y todos los cerezos en flor. Yo no puedo aprobar este clima. Suspira. Ah, no. Es absurdo. Nuestro abominable clima va siempre contra nuestra conveniencia. Permítame usted, Yermolai Alexievich, que le explique mi caso. Hace 3 días compré un par de botas. Mírelas, son estas que llevo. Las malditas, se lo aseguro, hacen tal ruido que no hay modo de andar con ellas. ¿Qué hacer? ¿Cómo podría yo engrasarlas para que no rechinen? Lopagin. Déjame en paz. Me fastidias con tus estúpidas historias. Epifotov. Todos los días me ocurre algo desagradable. Al fin y al cabo, yo no me lamento. Ya empiezo a acostumbrarme a las contrariedades crónicas. Ellas me hacen ya sonreír. Duniaska entra y presenta a Lopagin el vaso de kvas. Está servido el señor. Epifotov. Voy a... Pronuncia frases incoherentes. Va de un lado para otro y sale. Duniaska. Tengo que decirle, Yermolai Alexievich, que Epifotov quiere casarse conmigo. Ha pedido mi mano. Lopagin. ¡Oh! Duniaska. ¿Por qué no? Es una persona tranquila. Su único defecto es que cuando empieza a hablar no sabe contenerse. Y habla, habla. No se le entiende todo lo que dice, pero habla con entusiasmo, convencido de que sus palabras tienen un valor. A mí, a decir verdad, no me disgusta. Me quiere locamente. En el fondo, es una persona que no tiene suerte. Cada día le sucede alguna peripecia. En su casa se burlan de él. Le dan el nombre de el 22 desgracias. Lopagin, aplicando el oído. Duniaska, paréceme que llegan. Duniaska. ¿Llegan? ¡Ay, Dios grande! Casi me dan escalofríos. ¡Ay! Lopagin. En verdad, llegan. Vamos a su encuentro. Me reconocerán todavía. 5 años hace que no nos hemos visto. Duniaska, con agitación. Me siento mal. No me sostengo en pie. Vacila. Oíd, oíd. Óyense ruido de carruajes que se aproximan. Se acercan. Lopagin y Duniaska precipítanse fuera de la habitación. Esta queda vacía. Poco después aparece Firth, el viejo servidor, caminando difícilmente, apoyado en un bastón, y dirígese hacia la salida por donde deben llegar los viajeros. Va vestido a la antigua, lleva librea y sombrero de copa. Articula frases ininteligibles, como paralizado por la emoción. Óyense frases pronunciadas desde fuera. Pasemos por aquí. Eso es. Por aquí. Ya estamos. Lubova Andreyevna y Carlota Ivanovna entran. Carlota lleva tras sí atado a su perrito. Ambas están en traje de viaje. Siguen Anya, elegante, Gayev, Simiakov, Pitschik, Lopagin y Duniaska, cargados de paquetes, paraguas y sombrillas. Camareras y criados transportan los baúles. Anya. ¿Te acuerdas, mamá, de esta habitación? Lubova Andreyevna, con lágrimas de gozo. Sí, me acuerdo. Esta es la habitación de los niños. Varia. ¡Ay, qué frío hace! mis manos están heladas. Dirigiéndose a Lubova Andreyevna. Nuestros aposentos, mamá, el azul y el violeta siguen siendo los mismos. Ninguna variación hubo en ellos. Tal como los dejamos, tal están. Lubova, mirando en derredor suyo. Verdaderamente, esta habitación de los niños es encantadora. Aquí dormí yo, siendo niña, muy niña. Llora. Y hoy, ¿por qué no decirlo? Vuelvo a ser una niña. Abraza a su hermano, a Varia, y de nuevo a su hermano. Varia, como siempre, parece una monja. Y aquí está Duniaska. La reconozco bien, no ha cambiado en nada. Abraza a Duniaska. Gayev. El tren lleva 2 horas de retraso. ¡Qué desorden! Este país no se parece a ningún otro. Mejor fuera que no hubiese ferrocarriles. Carlota a Pitsik. Mi perro come hasta las nueces. Pitsik. Figúrense ustedes, un perro que come nueces. ¿Es posible? Todos salen, a excepción de Anya y Duniaska. Duniaska. Con cuánta impaciencia, señorita, les hemos esperado. Ayuda a Anya a quitarse el abrigo y el sombrero. Anya. Hace 4 noches que no pude pegar los ojos. Siento mucho frío. Duniaska. ¿Cómo salieron ustedes durante la cuaresma? Temíamos la nieve y el hielo. No pueden imaginar hasta qué punto me inquietaba yo por su regreso. Deseaba verlos de nuevo. Deseaba, sobre todo, referirles mi dicha. Anya con apatía. ¿Alguna nueva sandez? Duniaska. Él también se impacienta. ¿Sabe de quién le hablo? ¿Quién es el culpable? Epifotov, que me pidió mi mano para después de Pascua. Anya. Siempre la misma cosa. Arreglándose el peinado. He perdido todos mis alfileres. Titubea, fatigada. Duniaska. Yo no sé verdaderamente qué pensar. Él me ama. Me ama tanto. Anya, dulcemente, sin pasar el dintel. Mi habitación, mis muebles, mis ventanas, como si nunca las hubiera abandonado. Ahí están. Me encuentro en mi casa. Mañana por la mañana, al levantarme, iré al jardín. ¡Ah! Si pudiera dormirme enseguida. No he dormido en todo el viaje. La angustia me impedía conciliar el sueño. Duniaska. Señorita, hace 3 días que Piotr Serginevich llegó. Anya con alegría. ¡Dicha! Duniaska. Le hemos alojado en la casita del baño. Allí duerme. Dice que no quiere molestar. Mirando su reloj. Anya. ¿No convendría despertarlo? Duniaska. Bárbara Chichailovna nos lo prohibió diciendo: cuidado con despertarlo. Varia, las llaves colgantes del cinto. Duniaska, date prisa. Mamá desea tomar café. Duniaska. Al instante, voy a prepararlo. Vase. Varia. En fin, Anita mía, de nuevo te veo en casa. Acariciándola. Mi querida Anya está de regreso. ¡Bravo! Anya. Bastante he sufrido, créelo. Varia. Lo creo. Anya. Me puse en viaje en la primera semana de cuaresma. El frío era intenso. Carlota charlaba sin cesar, me trastornaba el seso. ¿Por qué me la diste como compañera? Varia. A tu edad, a los 17 años... no podías viajar sola. Anya. Llegamos a París. Hacía frío. La nieve tapizaba los techos y las calles. Yo hablo el francés bastante mal. Mamá vivía en el 5º piso. Al entrar en su alojamiento, vi algunos franceses y señoras y un cura anciano con un libro. El desorden allí era grande. El humo de los cigarrillos invadía la atmósfera. Allí no se sentía uno a sus anchas. Súbitamente, mamá me inspiró compasión. Cogí su cabeza entre mis manos, la estreché, la cubrí de besos. No me era posible soltarla. Mamá me acariciaba, llorando copiosamente. Varia, a través de las lágrimas. No hables, mi querida Anya. Anya. Han vendido la villa que tenía cerca de Mentón. Nada le queda, absolutamente nada. ¡Qué ruina! ¡Qué desastre! Estamos sin un kopeck. Lo que nos restaba apenas nos bastó para el viaje. Mamá no comprende. Con decir que en el restaurante de la estación pidió los platos más caros y dio al mozo una propina regia. Carlota, por su parte, y Asha también comieron lo que más caro costaba. Hubiérase dicho que no sabíamos qué hacer con nuestro dinero. Terrible. Gastar así cuando en la bolsa no hay más que aire. ¿Por qué hacer venir a Yasha, el ayuda de cámara de mamá, con nosotros? ¿De qué podrá servirnos? Varia. Buen Perillán está. Anya. ¿Y la contribución se ha pagado? Varia. Ciertamente que no. Anya. Dios mío, ¿qué va a hacer de nosotros? Varia. En el mes de agosto próximo, la propiedad será vendida por mandamiento judicial. Anya. Dios mío. Lopagin, entreabriendo la puerta, escucha. Anya, a Varia en voz baja. ¿Y Lopagin? ¿Te ha propuesto la boda? Varia hace un signo de cabeza negativo. Anya. Él te quiere, sin embargo. ¿Por qué no os explicáis? ¿Qué esperáis, pues? Varia. Me parece que esto no va a seguir adelante. El hombre está ocupadísimo. No piensa, no tiene tiempo de pensar en mí. No me presta la menor atención. Que Dios le bendiga. Me causa pena al verle. Todo el mundo se ocupa de nuestro matrimonio, todos nos felicitan, y en realidad no hay nada de serio ni de real. No es más que una ilusión. Cambiando de tono. Anya, tu broche tiene la forma de una abeja. Anya, tristemente. Es mamá quien me lo confió. En París, ¿sabes? Subí a un globo cautivo. Varia. Me parece mentira que estés de vuelta. Abrazándola. Mi buena, mi querida Anya, ha llegado por fin. Duniaska, con la cafetera y un juego de café. El café para Lubova Andreyevna. Varia. Todo el día lo consagro a las faenas domésticas. Y mientras trabajo, sueño. Yo me digo, es necesario que te cases con una persona rica, y de esta suerte vivirás tranquila. Luego irás en peregrinación a algún santuario, a Kiev, a Moscú. Recorrerás todos los lugares santos. Anya. Las alondras cantan en el jardín. ¿Qué hora es ya? Varia. Me parece que las tres. Debieras acostarte, querida mía. Anya. Tienes razón. Entran en la cámara de Anya. Es deliciosa. Llega Yasha con una manta de viaje y un saco de mano. Atraviesa la habitación, no sin preguntar discretamente. ¿Se puede pasar? Duniaska. No lo había reconocido. ¿Cómo ha cambiado en el extranjero? Yasha. Hola. ¿Y usted quién es? Duniaska. Cuando se fueron los señores de viaje, yo era así de alta. Señalando con la mano una estatura baja. Yo soy Duniaska, la hija de Teodoro Konoyedov. ¿No se acuerda, señor Yasha? Yasha. Un pepino. Echa un vistazo en derredor y le aplica un beso en la mejilla a Duniaska. Esta lanza un grito ahogado y deja caer un platillo. Yasha huye. Varia, desde la puerta. ¿Qué diablos ocurre? Duniaska. He roto un platillo. Varia. Eso es de buen agüero. Anya, asomando por su habitación. Convendría hacer saber a mamá que Pizza se encuentra aquí. Varia. Sí, pero yo he dado orden de no despertarle. Anya, en la puerta de su estancia pensativa. 6 años hace que murió papá. Un mes más tarde, Mi hermanito Grisha se ahogó en el río. Era un lindo muchacho, 7 años. Mamá no pudo soportar este dolor y partió para tierras extrañas. Aquí dejó tras de sí sus pesares. Temblando. ¿Cómo la comprendo? Si ella supiera. Ensimismada. Pitya Trofimov era el profesor de Grisha. Su nombre puede despertar en mamá recuerdos penosos. Firth, muy correcto, encamínase hacia el servicio de café. La señora tomará aquí su desayuno. Se pone los guantes blancos. ¿El café está listo? A Duniaska. ¿Y la leche? Duniaska. ¡Ay, Dios mío! Sale corriendo. Firth contemplando la cafetera. ¿Y tú? Henos aquí, de regreso de París. Antaño, el señor estuvo también en París. En coche. No se viajaba de otro modo. Ríe. En coche. Varia. ¿De qué ríes, Firth? Firth. ¿Qué quieres? Con júbilo. La señora por fin ha regresado. Ahora yo podré morir tranquilamente. Se enjuga las lágrimas. Entran Lubova Andreyevna, Gayev, Lopajin y Pishik. Este último en padiovka de paño fino, pantalones bombachos y botas altas, nuevas. Gayev, al entrar, hace movimientos con sus manos y su cuerpo, como si jugara al biliar. Lubova Andreyevna. ¿Cómo era esto? Voy a recordar. La bola encarnada a un lado. Gayev. Y yo por tabla. ¿Te acuerdas, hermana mía? Tiempo pasó desde que dormíamos en esta habitación. Yo cuento ahora 51 años. Más de medio siglo. Es raro, ¿verdad? Lopajin. El tiempo vuela. Gayev. ¿Qué? Lopajin. He dicho que el tiempo vuela. Gayev. Aquí huele a pachuli. Anya sale de su habitación. He decidido irme a dormir. Buenas noches, mamá. La besa. Lubova. Ángel querido, ¿estás contenta de hallarte de nuevo en casa? A mí se me figura un sueño. Anya. Adiós, tío. Gayev. Besando la mejilla y la mano de Anya. Que Dios te bendiga. ¿Cómo te pareces a tu madre? Dirigiéndose a su hermana. Tú, Lyuba, a su edad, tú eras enteramente como ella. Anya tiende la mano a Lopajin y a Pitsik, penetra en su habitación y cierra la puerta. Lubova. Debe de estar cansadísima. Varia. A Lopajin y a Pitsik. Vamos, ya han dado las 3. Hay que tener un poco de conciencia. Hora es de dejar descansar a los viajeros. Lubova. Tú, Varia, tú eres siempre la misma. La trae hacia Elia y la besa. Voy a tomar una taza de café y nos iremos todos a dormir. Firth coloca una almohadilla bajo los pies de Lubova Andreyevna. Gracias, querido. Yo no he perdido la costumbre de tomar café. Lo bebo de día y de noche. No sé prescindir del café. Muchas gracias. Firth. Sí, está bien, señora. Varia. Hay que ver si trajeron todo el equipaje. Base. Lubova. ¿Es posible que sea yo la que se encuentra en este sitio? Ganas me vienen de saltar, de bailar. Estoy soñando. Dios sabe si yo amo a mi patria. La adoro. Desde la ventanilla del vagón, la contemplación del paisaje me emocionaba profundamente. Lloraba como una niña. En fin, es necesario que acabe de tomar el café. Gracias, muchas gracias, viejo. ¡Qué contenta estoy de haberte hallado vivo todavía! Firth. Anteayer. Gayer. Oye mal. Lopaje. Muy temprano, hacia las 5 de la mañana, tengo que salir para Járkov. ¡Qué fastidio! Mucho me gustaría poder permanecer con vosotros, conversar. La miro a usted, señora, y la veo como fue siempre, deslumbrante. Pichic hasta ha embellecido. Ahí la tenéis, vestida a la última moda de París. Lopagin. Su hermano, Leónidas Andreyevich, afirma que yo soy un ganapán, un explotador. Diga lo que quiera, no me importa. Puede decir lo que le venga en gana. Lo que yo desearía es que la señora me tratase con entera confianza, como antes de ahora me trataba, que su dulce mirada se fije en mí alguna que otra vez. Mi padre fue siervo en casa de vuestro abuelo y en casa de vuestro padre, y usted, particularmente, señora, me ha dispensado tanto bien que he olvidado todo lo antiguo, y la quiero como si fuese de mi familia y aún más. Lubova. No puedo contenerme, no, no puedo. Levántase agitada. ¿Cómo sobrevivir a una alegría tan intensa? Reíos de mí, soy una tonta, una imbécil. Mi pequeño armario. Lo besa. Mi mesita, todo lo que me rodea me es tan querido. Habla tanto a mi alma. Gayev, durante tu ausencia, la nodriza murió. Lubova, vuelve a sentarse y absorbe su café. Lo sabía, me lo escribieron. Que Dios la haya en su seno. Gayev, y Anastasia murió también. Petrushka, la miope, nos dejó. Y ahora habita en casa del jefe de los agentes de policía. Saca de su bolsillo una cajita de caramelos. Pichi. Mi hija Dashinka la saluda, señora. Lopagin. Yo quisiera referirle algo alegre. Mira su reloj. Cáspita, debo partir enseguida. No tengo tiempo que perder. No obstante, lo que he de decirle se lo diré en dos o tres palabras. Supongo que estará informada de que vuestro jardín de los cerezos será puesto en venta para responder de las deudas. La subasta está anunciada para el 22 de agosto, pero usted, querida amiga, permanezca tranquila. No se inquiete, duerma sin recelos. No faltará solución a este conflicto. Tengo un proyecto. ¿Quiere usted prestarme atención? La finca está situada a 20 kilómetros de la ciudad y por sus linderos pasa la vía férrea. Dividiendo en parcelas el jardín de los cerezos y la parte de su propiedad más próxima al río, podrían arrendarse a quienes quisieran construir dachas. Sin dificultad le rentaría a usted esto 25.000 rublos anuales. Es una especulación segura. Yo le garantizo que todas las parcelas serán inmediatamente arrendadas a buen precio. Gayev. Excúseme si le advierto que lo que acaba usted de decir es una solemne tontería. Lubova. Yo, en verdad, no comprendo. Lopagin. De cada dashni se sacaría por año y por desiatina. Como hagan desde ahora una buena publicidad, tendrá usted más arrendatarios de los que necesite. Yo le aseguro que antes del año todas sus tierras estarán alquiladas. La situación topográfica es de primer orden. El río es profundo. Habrá que poner un poco de orden, demoler los edificios. He aquí, por ejemplo, esta casa, que ya no vale nada. Todo lo viejo, lo rancio, lo inútil, tendrá que desaparecer. Habrá que talar el jardín de los cerezos. Lubova. ¿Talar el jardín de los cerezos? ¿Está usted loco? Permítame que le diga, querido amigo, que usted no entiende nada de este asunto. Nuestro jardín de los cerezos es lo más notable, sin disputa, que existe en toda la comarca. Lopagin. ¿Notable? ¿Este jardín? Lo único que contiene de notable es su superficie. Por lo demás, sus árboles no dan fruto más que una vez cada dos años. Y cuando las cerezas cuajan, para nada sirven, pues nadie las compra. Gayev. Hasta en las enciclopedias este jardín está mencionado. Lopagin, mirando su reloj. Si no hallan otra solución que más les convenga, el jardín de los cerezos será vendido en pública subasta el 22 de agosto. Con toda la propiedad sin que una pulgada de terreno se libre de la venta. Decídase, no hay otra salida, se lo juro. No la hay. Firth. Hace unos 40 o 50 años fabricábamos conservas de cerezas, mermeladas, confituras, y entonces... Gayev. Cállate, Firth. Firth. Acuérdome que la cereza secada era expedida por grandes cantidades a Choscón y a Harkov, lo que reportaba mucho dinero. En aquel tiempo, la cereza sacada era blanda, agradable al gusto, jugosa, aromática. Conocíase el método para prepararla convenientemente. Lubova, ¿y qué se ha hecho de este método? Firth, lo olvidaron. Pichi, a Lubova Andreyevna. Dígame, ¿qué ocurre en París? ¿Han comido ustedes ranas? Lubova. No, he comido cocodrilos. Pichi, figúrese usted. Lopagi, hasta el presente no había en el campo sino nobles y campesinos. Ahora comienzan a ser numerosos los Dashnik. Todas las ciudades, incluso las más pequeñas, están actualmente rodeadas de dachas. Puede preverse que el Dashnik, de aquí a unos 20 años, habrá adquirido un vasto desarrollo y representará una fuerza social. Actualmente limítase a beber vasos de té en los veranda. Gayev. ¡Qué majadería! Entran Varia y Yasha. Varia. Mamá, se me había olvidado. Hay para ti 2 telegramas. Busca una llave en el manojo que cuelga de su cintura y abre el armario. Aquí están. Lubova. Ah, son de París. Abre los telegramas y los deposita sobre la mesa sin leerlos. Con París todo terminó. Gayev. Oye, Lubova, ¿sabes cuántos años tiene este armario? Hace algunos días, abriendo un cajón inferior, noté que la fecha estaba marcada a fuego. Data ya de 100 años. ¿Qué te parece, Lubova? Pudiéramos celebrar un jubileo. Es un objeto inanimado que significa algo. Un armario propio para contener libros. Pichi, figúrese usted. 100 años. Gayev. Sí, es un objeto inanimado. Oh, mi querido armario de edad venerable. Yo saludo tu existencia centenaria. Lo palpa con cariño. Yo saludo tu vejez robusta. Tú has sido útil a mis ascendientes. Y tú nos vives como en tu primera juventud. Tú eres un amigo. Lopagin. Sí. Lubova a Gayev. Idealista, sentimental. Eres siempre el mismo. Lopagin mirando su reloj. Debo irme. Yasha ofreciendo una píldora a Lubova Andreyevna. ¿Tomará usted enseguida sus píldoras? Pichik. No hay que tomar medicamentos, mi querida amiga. No hacen ni daño ni provecho. ¡Vengan esas píldoras! Se apodera de ellas, las estruja entre sus manos, reduciéndolas a polvo, que absorbe con acompañamiento de un trago de agua. ¡Así! Lubova, con espanto. ¿Ha perdido usted el juicio? Pichi. ¡Me lo he tragado todo, todo! Lopagin. ¡Qué bruto! Todos ríen. Firth hablando de Pichik en tercera persona. Estuvo por Pascuas en casa. Se comió 1/2 cubo de pepinos. No puede continuar. Balbucea frases incoherentes. Lubova. ¿Qué le ocurre? Varia. Desde hace 3 años se encuentra así. Balbucea. Ya nos hemos acostumbrado. Yasha. Efecto de la edad. Entra Carlota Ivanovna, vestida de blanco, esbelta, fina de talle. Lopagin. Dispénseme, Carlota Ivanovna, no tuve aún tiempo de darle los buenos días. Acércase a Carlota Ivanovna para besar su mano. Carlota, retirando su mano. Si le permito besar la mano, querrá besar el codo y luego el hombro. Lopagi. Hoy no tengo suerte. Carlota. Me voy a descansar. Lopagi. Dentro de 3 semanas nos veremos. Besa la mano de Lubova Andreyevna. Entre tanto, adiós. Agayev. Es tiempo de marchar. Hasta la vista. Bésanse en la mejilla él y Pichik. Hasta más ver. Tiende la mano a Varia, a Firs y a Yasha. La verdad es que no tengo ganas de abandonarlos. A Lubova Andreyevna. Si se decide respecto a los terrenos para Dayas, entéreme. Yo podré procurarle un préstamo de 50.000 rublos. Piense en ello, seriamente. Varia, descontenta. ¿Cuándo acabará usted de irse? Lopagin. Me voy, me voy. Base. Gayev. ¡Qué animal! ¡Ah! Mis excusas. Varia se va a casar con él. Varia. No hables de eso, mi querido tío. Lubova. ¿Por qué no, Varia? Yo me alegraría de que eso se realizara. Es una excelente persona. Pichi. Hay que convenir en que es un hombre muy honorable. Mi pequeña Dashinka lo dice así y añade que... añade bastantes cosas. Cierra los ojos, pega un ronquido y despierta de nuevo. En todo caso, a Lubova. Amiga mía, présteme 240 rublos. Mañana he de pagar las contribuciones. Varia, asustada. No, no. Lubova. Verdaderamente yo no dispongo de esa suma. Pichik, riendo. Sí, dispone usted de ella. Yo no pierdo jamás la esperanza. Vea, yo me imaginaba que todo estaba perdido, pero, de repente, se construyó la vía férrea que atraviesa mis tierras y se me indemnizó. Y de este modo, muy bien puede suceder que mañana se presente alguna otra ganga. Quizá Dashinka gane 200.000 rublos. Ha comprado un billete. Lubova. Bebamos el café y vámonos a descansar. Firth Agayev. Lleva usted ahora otro pantalón que no casa con la chaqueta. ¿Qué tendré yo que hacer para que ande usted correcto? Varia, dulcemente. Anya duerme. Abre con precaución la ventana. El sol sube. No hace frío. Vea, mamá, qué hermosos árboles. Dios mío, qué puro es el aire. Los mirlos cantan. Gayev abre otra ventana. El jardín está enteramente blanco. Observa, Lubova, esta larga avenida se prolonga directamente como una correa. Brilla en las noches de luna. Siempre fue así, ¿te acuerdas? Tú no olvidaste los días que transcurrieron. Lubova, mirando hacia la ventana. Infancia mía, virginidad, en este aposento dormí yo. En el jardín paseé mis ensueños juveniles. ¿Cómo olvidarlo? Gayev, el jardín, que va a ser vendido por causa de nuestras deudas. ¡Qué cosa más rara! Lubova. ¿Qué veo? Nuestra difunta madre camina por el jardín. Lleva un traje blanco como la nieve. Se ríe. Sí, es ella. Gayev. ¿Dónde? Varia. Mamá, ¿qué dice? Lubova. En efecto, no hay nadie. Fue una alucinación. A la derecha, junto al pabellón, hay un arbolito que se asemeja a una mujer inclinada. Entra Trofimov, vestido con uniforme de estudiante. Usa anteojos. Lubova, sin apartar la vista de la ventana. El jardín es verdaderamente encantador. ¡Cuántas florecillas! ¡Y qué bien se destacan en el cielo azul! Trofimov. Lubova Andreyevna. Esta vuelve la cabeza. Vengo únicamente a saludarla y me iré enseguida. Besa la mano a Lubova Andreyevna. Se me ordenó esperar hasta ya entrada la mañana, pero me faltó paciencia. Lubova, observándole con sorpresa. ¿Usted es...? Varia, emocionada. Es Pitcha Trofimov. Trofimov. Pitcha Trofimov, el preceptor de su grilla. Tanto he cambiado. Lubova le abraza y llora. Kayev, basta, Lubova, basta. Varia, llorando. Yo le dije a usted, Pitcha, que aguardase hasta mañana. Lubova. Mi pobre grilla, hijo mío. Grilla, mi adorado hijo. Varia. ¿Qué hacer, mamá? Es la voluntad de Dios. Trofimov, con ternura. La vida es así. Lubova, sollozando. Pobre hijo mío, ahogado. ¿Por qué? Más. Volviendo a la calma. Yo prefiero exclamaciones y hablo a gritos. Y Anya duerme. No hagamos ruido. Pero vamos a ver, Pitcha, ¿por qué ha cambiado usted tanto y envejecido? Trofimov. En el vagón, una mujer me adjudicó los epítetos de sarnoso, arisco. Lubova. Cuando yo le conocí era usted un niño, un estudiantillo joven. Y ahora lleva usted anteojos como un profesor y la cabellera le clarea. ¿Es usted todavía estudiante, Trofimov? Se dirige hacia la puerta. Trofimov. Probablemente lo seré toda la vida. Lubova, besando a su hermano y luego a Varia. Ea, vámonos a dormir. A su hermano. Tú también has envejecido. Pitchik, siguiendo en pos de ella. En fin, vámonos a dormir. Oh, mi gota. Yo me quedaré hoy en esta casa, Lubova Andreyevna, mi buena amiga. Yo quisiera recibir mañana 240 rublos. Gayev, lo que es eso no lo deja de la mano. Pitchik, lastimero. 240 rublos. Necesito pagar las contribuciones. Lubova. No tengo dinero, amigo. Pitchik. Pero yo se lo restituiré enseguida, mi buena amiga. La suma es tan insignificante. Lubova. Bien, Leónidas se lo entregará a usted. Escuche, Leónidas. Entréguele 240 rublos. Gayev. Sí, puede contar con ellos. Irónicamente. Que espere sentado. Lubova. ¿Qué le vamos a hacer? Entregárselos. Si los necesita con urgencia, él los devolverá. Lubova Andreyevna, Trofimov, Pitchik y Firth se van. Quedan en la estancia Gayev, Varia y Yasha. Gayev. Decididamente, mi hermana no ha perdido la costumbre de tirar el dinero. A Yasha. Apártate un poco. Hueles a gallina. Yasha. Leónidas Andreyevich, siempre será usted el mismo. Gayev a Varia. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Varia a Yasha. Tu madre ha llegado del campo. Te espera desde anoche en el departamento de los criados. Y quiere verte, Yasha. Yasha. Me importa poco. Varia. ¿Tú? Tú eres un inconsciente. Yasha. ¿Quién le impide volver mañana? Base. Varia. Mamá no ha cambiado. Siempre la misma. Si de ella dependiera, ya hubiera despilfarrado lo que le resta. Su manía es regalar, gastar, distribuir dinero sin ton ni son. Gayev. Sí, en efecto. Después de una pausa. ¿A qué buscar remedios contra una enfermedad incurable? Yo me esfuerzo por comprender. Yo creo disponer de muchos medios, de muchos, lo cual equivale a decir que no dispongo de ninguno. Excelente medio sería el heredar. ¿Heredar? ¿De quién? Yo no vislumbro ninguna herencia en perspectiva. Convendría también que Anya contrajese matrimonio con alguien muy rico. Muy útil nos será, tal vez, ir a Yaroslav y probar suerte cerca de nuestra tía, la condesa. Nuestra tía es enormemente rica. Es además de una bondad extraordinaria. Yo la quiero mucho. Será necesario que le hablemos, que lo confesemos todo, aun apoyándonos en circunstancias atenuantes. Varia, a media voz. Anya está en la puerta. Gayev. ¡Qué diablo! Es sorprendente. Hay algo extraño dentro de mi ojo derecho. Empieza a dolerme. Anya entra. Varia. ¿Por qué no duermes? Anya. No puedo. Gayev. ¡Ay, pequeña! Besa las manos y la cara de Anya. Hija mía. Lloriquea. Tú no eres mi sobrina. Tú eres mi ángel. Tú lo eres todo para mí. Créeme. Tú eres lo que yo más quiero. Anya. Lo creo. Todo el mundo le estima a usted y os respeta, pero en ciertas ocasiones convendría que no hablase usted tanto. ¿Qué ha dicho usted hace poco a propósito de mamá, de su hermana? ¿A qué venían esas palabras? Gayev. Tienes razón, Anya. Coge las manos de Anya y se cubre con ellas su propio rostro. Es terrible. Dios mío, sálvame. Es verdad. Hablo más de lo debido. Mi discurso ante el viejo armario. ¡Qué tonto! No me di cuenta de ello sino cuando lo terminé. Varia. Verdaderamente, tío. Debe usted echarse un nudo a la lengua. Cállese. Así está bien. Anya. Si se callara usted, se encontraría mejor. Mucho mejor. Gayev. Ya me callo. Besa las manos de ambas jóvenes. Pero mirad, acerca del asunto en cuestión, el jueves fui al tribunal. Estábamos entre amigos y nos pusimos a charlar. Paréceme que será posible efectuar un préstamo para el pago de las contribuciones. Varia. Si Dios quisiera ayudarnos. Gayev. El martes volveré allá. A Varia. No te apures. A Anya. Tu mamá hablará con Lopagin. Él no se negará si es Elia quien le pide prestado. Cuando tú hayas descansado bien, te irás a Yaroslav, a casa de tu abuela, la condesa. Con seguridad se podrán satisfacer los intereses. Y nuestra finca se habrá salvado. Respiro. No permitiré nunca, nunca, que nos la vendan en pública subasta. Anya, con calma. Tú eres bueno. Tu bondad me tranquiliza. Firth entra súbitamente. Leónidas Andreyevich, váyase. Váyase ya a dormir. Gayev. Enseguida. Firth, puedes retirarte. Vámonos a dormir. Besa a sus sobrinas. Anya. ¿Y tú? ¿Todavía charlarás? Varia. ¡Callaos ya! Firth, volviendo atrás. Leónidas Andreyevich, yo me retiro. Gayev. ¿Y yo? Base, seguido por Firth. Varia. Parece que estoy algo más tranquila. Varia se retira, llevándose consigo a Anya. A lo lejos, óyese el caramillo de un pastor. Trofimov atraviesa la sala y, viendo a las dos jóvenes, se detiene. Varia y Anya parecen muy fatigadas. Varia, apoyando ligeramente su cabeza sobre el hombro de Anya, murmura, medio dormida. Vamos. Trofimov, contemplando el grupo. Sol mío, primavera mía. Fin de la primera parte.